Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Buscamos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy en Tramas, la utopía centroderechista, una Argentina liberal y sin peronismo, con Gabriel Bomaro. Podríamos arrancar de lo más obvio. ¿Qué sucedió, qué sigue sucediendo entre aquel libro de 2017, La larga marcha de Cambiemos, la construcción silenciosa de un proyecto de poder, y este otro, en coautoría con Mariana Gené, El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado? Pero me ocurre lo siguiente, Gabriel, que leyendo tu libro, en la página 209, me encuentro con algo que es nutritivo, delicioso, al igual que el resto de las páginas del libro, que es cuando citás a un texto de 1972 de Torcuato Di Tella, publicado en Desarrollo Económico, titulado La búsqueda de la fórmula política argentina. 1972, un año preelectoral donde aparece en escena un partido político, Nueva Fuerza, fundado por Álvaro Alzogaray, que llevó para esas elecciones del 11 de marzo a Julio Chamizo y Raúl Ondarts. Jingle de Nueva Fuerza. Y en esa página 209 leo textualmente: la ausencia de un partido de derecha fuerte, fue identificada como una de las causas de la inestabilidad política. Y ahí citás Di Tella, 1972. Según el argumento de Di Tella, una representación política competitiva de las élites económicas podría incentivar a estos sectores a buscar vías electorales de acceso al poder en lugar de apoyar golpes militares, como lo hicieron en otros momentos de la historia. Además, podría contribuir a mejorar la capacidad de coordinación de intereses de esas élites económicas. La vía electoral daría incentivos para producir un programa pro-mercado que buscara ser refrendado por los votantes. Cierro. El nacimiento y desarrollo del PRO parecía venir a llenar este vacío. Y acá vienen los puntos suspensivos y tu reflexión y el por qué apelar a esta cita, a este texto de Torcuato Di Tella, desde el punto de vista metodológico, operativo e interpretativo para analizar lo que significa la centroderecha hoy en este tramo del siglo XXI. Bueno, te agradezco, Oscar, por la generosa introducción y por la lectura de ese pasaje. El trabajo de Itela se ha vuelto un texto de referencia para los que estudiamos partidos de derecha y para los que estudiamos partidos de derecha en Argentina, básicamente porque lo que él plantea es que paradójicamente no es la sobreabundancia, sino la ausencia de una derecha electoral, lo que contribuye por lo menos a generar inestabilidad política en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Gabriel Bomaro, director de la Maestría en Sociología Política de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y desde entonces hubo muchos análisis pensando, bueno, ¿cuál podía ser esa representación más o menos orgánica de las élites económicas que les diera a estos grupos la tranquilidad que formaban parte del juego electoral, del juego, digamos, del juego político electoral, con un programa abiertamente en defensa de sus intereses y que no tenían que progresar en la arena política solamente a través de golpes de Estado o de intrigas o del lobby habitual de las élites económicas? Y era lo que podía acercar a Argentina a otros casos de otras partes del mundo, donde había un partido conservador, un partido, digamos, de centro derecha, con diferentes nombres en cada contexto, que cumplía un poco esa función. Por supuesto, esto nunca fue, digamos, nunca es automático, nunca es que los partidos representan sin más intereses de la sociedad o de ninguno de sus grupos, porque hay una tamización, hay una interpretación, hay un trabajo de representación que supone siempre algo de traición, entre comillas, a intereses automáticamente representados, pero bueno, con algún vínculo orgánico con esos grupos. Y en Argentina, durante muchos años, desde el 83, para aquí vos nombrás a Nueva Fuerza. Hubo experimentos o intentos de construir partidos de derecha competitivos que o bien tuvieron un éxito fugaz o bien fracasaron. En 1972, el economista liberal Álvaro Alzogaray creó un partido político llamado Nueva Fuerza. De esta manera, la derecha buscó en aquel entonces presentarse en las elecciones presidenciales y legislativas del 11 de marzo de 1973, que iba a poner fin a la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina. Nueva Fuerza realizó una fuerte campaña electoral, pero los resultados no fueron los esperados. La fórmula Julio Chamizo Raúl Ondarts para la presidencia sacó menos del 2% de los votos y tampoco lograron tener representación parlamentaria. Y el PRO aparece como el primer caso de un partido de centro derecha competitivo que ya tiene una vida de casi 2 décadas. Casi 2 décadas, si contamos su primer nombre, Compromiso para el Cambio, que es su nombre en la ciudad de Buenos Aires, con el que se presentó a las elecciones del 2003. O sea, hace ya 20 años. Algunos todavía me preguntan por qué me meto en política, un terreno tan difícil, donde tu nombre se pone en boca de muchos y no para elogiarlo. Pero vos viste cómo está nuestra ciudad. Spot de Mauricio Macri en 2003. ¿A vos te parece bien que los vecinos que necesitan un hospital tengan que esperar horas y a veces días para ser atendidos? ¿Y que cuando llegan faltan los elementos más básicos? Y no es culpa de los médicos ni de los enfermeros, todo lo contrario. O que miles de chicos duerman cada noche en la calle sin que el Estado haga nada por ellos. O que cada vez que llueve haya vecinos que tengan que poner compuertas en sus casas o sus negocios para ver si con suerte el agua no les entra. O que en muchos barrios después de las 7 de la tarde no se pueda salir por miedo. ¿Cómo no me voy a meter? Este es nuestro lugar. Aquí vivimos. Mauricio Macri. Pasión por hacer. Progreso para todos. Y entonces parecía que, digamos, pa que por fin había un partido que representara a los intereses de las élites económicas. El discurso del PRO es muy afín a buena parte de las élites económicas y es un partido durable y competitivo. Recordemos que el anterior experimento con una orientación claramente promercado, había estado en manos del peronismo, en ese giro neoliberal que hace Menem, claro, pero que traía también la fortaleza de una base electoral popular como la que tiene el peronismo, y eso le daba mucha fuerza a ese proyecto, porque le daba apoyo popular por lo menos por un tiempo, pero al mismo tiempo traía la inestabilidad de que era una fuerza tironeada por tradiciones políticas diferentes. De hecho, una década más tarde, el peronismo adopta otra orientación muy diferente, que es la que le da el kirchnerismo. Gabriel Vomaro. Entonces, esto nos sirve para pensar en esa cuestión, pero al mismo tiempo nos sirve para pensar los límites de la idea de que automáticamente la presencia de un partido promercado competitivo resolvía el problema del vínculo entre las élites y los partidos. Por eso podemos ahí una especie de condicional, de verbo condicional para mostrar esto. Y esto por varias cuestiones que están mostradas en el libro. La primera cuestión es que las élites económicas en la Argentina y en todos lados del mundo no son monolíticas y hay sectores con intereses contrapuestos. Y claramente, si bien el gobierno de Macri en sus orígenes logró concitar el apoyo más bien transversal de todas las élites económicas, con el correr del tiempo, los intereses divergentes entre sectores, los exportadores, los mercadointernistas, los vinculados con el campo versus los vinculados con la industria, se fueron explicitando y se fueron fragmentando estos apoyos, y hoy en día es claro que el PRO logró construir un vínculo más o menos estable con los sectores agrarios, exportadores, pero una relación un poco más distante con los sectores industriales, y un vínculo un poco más cercano con algunos sectores industriales exportadores, y un vínculo mucho más tenso con los sectores industriales vinculados con el mercado interno. Entonces digo, ya esto es más complejo por la propia complejidad de los intereses de las élites económicas. En la Argentina de los últimos tiempos, donde los problemas se arrastran en lugar de resolverse, ningún proyecto político es duradero, pero todos permanecen latentes y con chances de ser reflotados ante la mala performance del adversario. El proyecto que encarnó el gobierno de Cambiemos no es una excepción. Se trata del primer gobierno no peronista desde 1983, que termina su mandato. Mauricio Macri es el primer presidente no peronista ni radical de la historia reciente. Es además el líder y fundador del primer partido de centro-derecha competitivo que accede al poder por la vía electoral. Propuesta Republicana, PRO, nació en 2002 al calor de la crisis más profunda vivida por la Argentina desde el inicio de este ciclo democrático. Su primer nombre fue Compromiso para el Cambio y adoptó la vía local, una marca partidaria nítida y diferenciada que le permitieron hacer pie en el barroso campo político en el que otras formaciones nacidas al mismo tiempo hicieron agua. Fragmento del libro El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, publicado en 2023 por Siglo XXI Editores. Pero también es más difícil, y le fue más difícil al PRO, por las características propias del sector, digamos, de la empresario en Argentina, y por las dificultades que el propio PRO tuvo para entender cómo movilizar, cómo articular, cómo vincularse orgánicamente con esas élites. Y entonces, digo, ahí tenemos la cuestión de que los sectores económicos de las élites económicas en Argentina tienen una tradición muy larga de muy bajos niveles de coordinación interna, digamos, es decir, comportamientos muy particularistas y muy uno a uno entre los empresarios que tienen los buenos teléfonos de las élites políticas, de los gobernantes, de los funcionarios, más que uno no ve tan claramente que haya acciones de las cámaras, de las confederaciones. En algunos contextos sí hay grandes declaraciones, pero más bien parecería ser que los empresarios logran hacer avanzar sus intereses más bien con vínculos particularistas con la política, con el Estado y con las élites partidarias en general. Ahí hay un problema, que es que no hay representaciones orgánicas. Uno piensa en el caso de Chile, en el caso de Colombia, donde las élites económicas están más organizadas políticamente y tienen acuerdos más orgánicos con algunos partidos. Gabriel Vomaro, profesor de Sociología Política en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Pero también hay una segunda cuestión que es más endógena a como el PRO se concibió y se constituyó en su relación con la sociedad, es que el PRO siempre tuvo profunda desconfianza con las mediaciones organizativas de los sectores sociales diferentes, con las corporaciones, para así decirlo, en términos del viejo discurso, digamos, de Alfonsín de los 80, ¿no? Esta idea de las mediaciones entre los grupos y la política que dan las centrales obreras, los movimientos sociales, pero también las cámaras empresarias de todo tipo. Entonces, el PRO tuvo una relación bastante tensa y bastante distante con estos grupos, a pesar de que habían sido abiertamente sostentos y fuertes apoyos públicos y económicos de la campaña de Macri en 2015, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, y que habían empujado el recambio entre el kirchnerismo y el macrismo en 2015. Es un cambio que nos tiene que llevar hacia el futuro, nos tiene que llevar a las oportunidades que necesitamos para crecer, para progresar. Por eso este cambio no puede detenerse en revanchas o ajuste de cuentas. Este cambio tiene que poner toda la energía. Fragmento del discurso de Macri en 2015. Toda la energía y la vitalidad en construir la Argentina que soñamos. Porque es verdad, lo hemos venido diciendo desde Tierra del Fuego a Jujuy, que tenemos que construir una Argentina con pobreza cero y que lo vamos a hacer juntos. Y más aún que existía la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que por primera vez aglutinaba bastantes sectores del empresariado local y que tenía un programa político muy, muy encabalgado, ciertamente, sobre el conflicto entre el gobierno kirchnerista o los gobiernos kirchneristas y el grupo Clarín y los exportadores, pero con un programa y con una idea. Bueno, el gobierno de Macri no logró crear una coalición fuerte ahí, no logró establecer una relación estable que uno puede decir, bueno, hoy el PRO o Juntos por el Cambio como coalición dominada por el PRO es la coalición preferida de los empresarios en general. Uno puede decir, como dije recién, el campo sin duda tiene una relación muy fuerte ya con Juntos por el Cambio, sin duda, juega inclusive con los sectores más duros, juega con Bullrich, juega con un apoyo más a los sectores más, digamos, librecambistas o libremercadistas, acorde con su tradición, pero por fuera de eso no hay una relación estable y orgánica. Y en el libro, y con esto cierro, justamente mostramos cuáles fueron los grupos empresarios que sí, o los sectores empresarios que sí tuvieron un vínculo más fuerte y orgánico con el gobierno de Macri, con el PRO y con Juntos por el Cambio, y cómo eso igualmente tampoco se plasmó en una central, por ejemplo. Recordemos que el peronismo en los años 50, cuando 40-50, cuando surge como fuerza política organizada, crea su propia central empresaria, que después no le va bien, que es la CGE, todos conocemos la historia, pero intenta crear una mediación propia. Nada de eso hizo en el sentido clásico Juntos por el Cambio en el PRO, y es una historia que está todavía en construcción, por lo menos, digámoslo así. Porque de la mano del campo la Argentina sale adelante, y por eso no solo nos hemos comprometido reduciendo las retenciones a la exportación, sino también con un plan de infraestructura, un plan de obras, el más importante de nuestra historia, para poder permitir que no solo los argentinos viajen seguros por nuestro país, sino todo ese aumento de producción que vamos a tener pueda llegar a los puertos. El camino es a partir de lo que podamos hacer cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Después de esta descripción del escenario, inevitablemente me lleva a preguntarte algo que en otro momento ya lo habíamos conversado. Ese momento fue cuando la presentación de la larga marcha de Cambiemos, el libro que citábamos anteriormente de 2017. Y tiene que ver con el perfil de las bases que sostiene a esta centro-derecha que fue gobierno, que en la bajada de tu libro, El sueño intacto de la centro-derecha, lo planteas como y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado, y este pretiempo eleccionario donde también para algunos analistas hay chances de un nuevo triunfo de este sector político, va de vuelta. ¿Y las bases? ¿Qué tienen en común entre aquel 2015 y este 2023? Bueno, si te referís a las bases electorales de Juntos por el Cambio hoy con respecto a las bases electorales de Cambiemos en 2015, hay una cuestión clave que nosotros observamos con Mariana en nuestro estudio sobre el devenir de Juntos por el Cambio durante el gobierno de Macri y tras la salida del poder de Macri, que es la idea de que, si se quiere, el gran triunfo político del gobierno de Cambiemos y lo que quizás mantiene como incentivo más fuertemente unida a esta coalición con tantos problemas que vemos a cielo abierto, ¿no? De internos del PRO, pero a la vez de relación entre el PRO y sus socios, digamos, en fin, toda esa conflictividad tan difícilmente procesada por la coalición, si hay algo que lo mantiene unida es que logró construir un electorado, para decirlo rápido. Si hay trabajos que muestran bien que si uno toma el electorado de Cambiemos en el año 2015, en términos de sus ideas políticas, de qué pensaban sobre el Estado, sobre los impuestos, sobre los planes sociales, sobre la seguridad, sobre los temas clave de la agenda pública, se da cuenta que era un electorado muy heterogéneo, todavía muy unido por el rechazo al kirchnerismo, todavía muy unido más por una identidad negativa, como se dice en la actualidad en los estudios sobre el tema, que por una identidad propositiva o de adhesión a un nuevo espacio político, una nueva coalición. Por supuesto que el PRO ya tenía su electorado, también hay estudios que muestran que creció en las últimas dos décadas la gente que se identifica con la derecha y con la centroderecha, eso es indudable, pero eso todavía no alcanzaba a cubrir una mayoría o a construir una mayoría electoral. La mayoría electoral cambiemita de 2015 es una mayoría con un núcleo duro de un 15-20% sin duda de personas identificadas más claramente con la derecha, con otro núcleo duro más de tradición radical y luego con electorados llegados desde orillas diferentes y con ideas muy diferentes. Si comparamos eso con el electorado de Macri en 2019 y probablemente con el electorado de Juntos por el Cambio de hoy en día, que hicimos otro estudio el año pasado sobre el tema, digamos, con encuestas de opinión a los votantes, vemos que es un electorado más consolidado, que se parece más entre sí, menos heterogéneo entre sí, y que se parece también más a sus representantes. Tiene una relación, es más parecido en la forma de pensar al discurso de sus candidatos. Entonces, bueno, el gran triunfo de Juntos por el Cambio es haber construido un electorado bastante amplio. Uno puede decir, Macri se va con el 40% después de haber hecho un gobierno muy mediocre y se va con el 40% de los votos. Y dos años más tarde, Juntos por el Cambio es la primera fuerza en las elecciones de medio término, nada más que dos años después de haber salido con tanto desprestigio del gobierno. Entonces, digo, ahí nos habla de una coalición sólida y vital. Además movilizada, porque Macri se va con ese pueblo macrista en las calles del Si Se Puede, que dice, no solamente tengo electorado, sino que también tengo gente dispuesta a defender nuestro proyecto en las calles, gritándolo a viva voz. Hoy, la utopía centroderechista, una Argentina liberal y sin peronismo, con Gabriel Bomaro. Con la harina de siempre, el facho hace pan, el mejor que comiste, ya sabe que le volvés a comprar. Escribinos a tramasradio@gmail.com.